5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza el episodio número 5 de Orbita Remember. Fiesteras y fiesteros, muy buenas tardes, bienvenidos a Orbita Remember. Es jueves por la tarde y ya sabes que tienes una cita con lo mejor en música del recuerdo, en mejor en música de baile de la década del 2000 y los 90. Daros a todos las gracias por esa calurosa acogida que hemos tenido del programa. Muchas gracias a todos. Nos encanta que estéis ahí. Vamos a comenzar aquí en la sintonía del 107.7 en Radio Azuaga, con temazos que van a ponerte la piel de gallina y van a hacer que tu mente vuelva atrás en el tiempo. Pero comenzamos con un temazo de Capela. El tema se llama You Got to Let the Music. Nos movemos a 140. Hey. Pedazo de disco, es la Bra Family, en una dedicatoria especial a la mítica discoteca Activi. Este es el Moretti Mix. We'll be right back. este mazo que sonaba antes, el Lover Why de John Wesley, o bien Century, que fue la primera formación en la que estuvo este señor e hizo famoso este tema. Temazo del año 1996, es su Vocal Dream. Y qué comentarte este que suena ahora mismo, Power of American Navies, formación Dance to Trance. something in your eyes I know I can't resist. Something in the air, I don't know why. El tema del diamante, el que escuchabas anteriormente, cancioncita de lujo, Reason, el tema, y la formación Diamond. Y aquí tenemos el Bon Bon de Bass de DJ Pirata, clasicazo valenciano de los 90. Orbita Remember te la pone. ¿Cómo? Pues sí, la canción que quieras. Búscanos en nuestra página de Facebook, Orbita Remember, y te ponemos la canción que nos pidas. Like this, I'm on the base. Pues eso, búscanos en nuestra página de Facebook, Orbita Remember, y ahí te pones en contacto con nosotros y nos pides el tema que, pues que te guste, aquel clásico que te encantaba escuchar, bailar, disfrutar, saltar, botar, lo que tú quieras. Recuerda, Orbita Remember, búscanos en Face. Nos encantan los secretos, nos encanta este secret. Tema de Absalom. We'll be right back. Madre mía, cómo nos gusta este feel the beat de Darude. No solamente tenía el Sandstorm, este también fue un pelotazo. Feel the beat. We'll be right back. Orbita Remember. Teníamos el tema del patito, el Daktoy, tema de Happenberg, y este es el Funky Beats, Groove Gangsters. De alarma. La formación 666. Beep! ritmos fiestero, con buenos clásicos, con buena música. Y ahora el Ramírez con su orgásmico. Recuerda, fiestero, que si por cualquier cosa no puedes escucharnos completo el programa o sencillamente quieres volver a escucharlo, puedes hacerlo en un montón de plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, iVoox, MyXclub... MyXclub. Pues eso, que no tienes excusa para perderte el programa. Búscanos en nuestra página de Facebook, Orbita Remember, y ahí tienes toda la información y los enlaces. Vamos, que nos queda un final apoteósico. Fiestero, el tema que viene a continuación, si no es uno de los clásicos de la fiesta, poquito a poquito le hace falta. ¿Quién no ha bailado esto? ¿Quién no ha disfrutado del Get It Up de Sensi World? This is an emergency. You can do it. So don't fall out. You can do it. Hay que echarle pimienta a la vida. Este es el Sargento Pimienta, Sergeant Pepper. Y el tema Cheers. Pues. Fiestero, hemos llegado al final del programa. Es que cuando se disfruta, el tiempo pasa volando. Si es que no puede ser. Qué bueno este tema de Cascada. Every time without. Your arms are my castle, your heart. Pues lo dicho, fiestero, que esperamos verte la semana que viene aquí con nosotros, disfrutando de la música Remember en todo su esplendor. Lo que te hemos dicho antes, búscanos en Facebook, nuestra página de Orbita Remember, y ahí interactúa con nosotros, pídenos temas, aquellos temas que te hicieron disfrutar y bailar. Pues eso, emplazarte para la semana que viene, el jueves que viene, te queremos aquí de 7 a 8 de la tarde en Radio Azuaga, en este tu programa, Orbita Remember. Además, la semana que viene tenemos sorpresita, tenemos una sesión de DJ Frantrix, DJ que ya estuvo con nosotros en el 10º aniversario de la fiesta Night Power. Sí, es de aquí, de Azuaga. Recibe un caluroso saludo de quien te habló, Braulio Ortiz. ¡Nos vemos! Hasta luego, no nos faltes.